on me. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Take a chance, take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around. Take a chance. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. Take a Chance on Me de ABBA era la novedad para esta fecha en el 78. El tema se iba a llamar Billy Boy. Bueno, era bastante común que ABBA le cambiara a última hora el nombre a sus canciones. Muchísimas historias parecidas. Y se encuentra en el quinto disco de ABBA, llamado ABBA The Album, Take a Chance on Me. Seguimos disfrutando buena música cada mañana. Aquí estamos para esos detalles, para esa información. Y vamos a 1984 para esta fecha. Thriller de Michael Jackson fue destronado del primer lugar en ventas. Tenía que bajar en algún momento, sí. Bueno, 37 semanas estuvo en el primer lugar, uno de sus tantos records. El álbum que logró bajarlo fue el soundtrack de Footloose.